La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Es 6:45 de la tarde y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y el día de hoy tenemos un muy buen tema. Vamos a hablar sobre la salud mental y el funcionamiento del cerebro. Para todos ustedes que les falla un poco el cerebro, como a mi querido Lavín. ¿Sí escuchaste cuál es el tema, Lobo? ¿O no? Sobre el cerebro, güey. Ah, ok. Bueno. Y entonces estamos diciendo que aparte de la forma normal de operar de tu cerebro, hay una forma más saludable. Ok, entonces vamos a hablar sobre eso hoy y queremos escuchar opiniones, que nos llamen, que nos dejen saber qué es lo que piensan del Lobo. Y de su cerebro. Bueno, hace relativamente poco tiempo, el pasado 10 de octubre, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Y qué significa eso, Lobo? De que hay unas personas que les gusta celebrar ocasiones especiales. No, pero en sí, me imagino que han de haber lugares de que les ayuda a la gente a mejorar la forma de pensar, y a las personas que tienen problemas mentales, y pues celebran una vez al año el que pueden sus triunfos y todos sus lo que hacen para ese tipo de gente, ¿no? Bueno, realmente lo que celebran es una oportunidad de poder hablar sobre los aspectos propios de la psique y que a menudo están relacionados con la presencia de trastornos como la esquizofrenia, el TOC, que es el trastorno bipolar, las fobias, el abuso de las sustancias y los problemas de ansiedad. Entonces, para los que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta cuando este día viene, o sea, sucede. Obviamente es algo científico, es algo que si estás en el, no sé, en el campo de estudio de la psicología, entonces es muy importante para ti porque tienes la oportunidad de hablar con colegas sobre otros casos, especialmente para encontrar soluciones a problemas nuevos de la mente. Y también es importante hablar para poder estar a veces de acuerdo con qué es lo que significa una actitud o una forma de pensar. Hace poco estamos viendo una película en que la persona que era central a la película, primero al comienzo de la película, es una persona totalmente normal, tiene un trabajo demandante, pero es bastante buena en eso, y va al trabajo, tiene su vida amorosa, tiene toda su vida familiar también, porque vive cerca de donde viven sus papás, y de repente se le cae todo. sea, se le cae el trabajo, se le cae la relación, porque empieza a tener problemas. Como que, pues sí, como problemas mentales que no los puede resolver. Empieza a ver cosas en el espejo que no están ahí, empieza a ver cosas que deberían de estar ahí, no están. Empieza a sentir dolor, empieza a desorientarse, empieza a tener muchos, una euforia demasiado que no tiene el equilibrio, ¿no? Con lo que está sucediendo. Y también momentos en que pierde totalmente la fe, o sea, un bipolarismo completo, pero de un momento a otro, o sea, no es algo que se le va presentando, sino que de repente es así como si fuera un switch. Ajá. E igual, o sea, cuando tratan de estudiar si eso es lo que realmente tienen, no encuentran ninguna de las características normales de alguien que es bipolar. Dicen que lo que pasa es de que nuestro cerebro está conectado como en una computadora y la información va de un lugar a otro, y lo que llega a pasar es de que hay veces de que las conexiones cambian, entonces la información no va directo a donde debería de ir, y es cuando nos afecta. Hay estudios de que en lugares donde supongamos hospitales que tienen personas problemas mentales, que lo que hacen es para que te des más o menos idea de lo que en realidad es pasa, por lo que están pasando esta gente, te ponen unas grabaciones y empiezas a escuchar sonidos a cada rato, y de todos, así de camiones, de gente platicando, y luego te empiezan a hablar, o te empiezan a hacer preguntas, o algunas veces hasta te hacen una como entrevista de trabajo con esos sonidos. Yo tuve la oportunidad de ser uno de un conejillo de indias. Sí, un conejillo. Un lobillo de indias. Un lobillo de India. Y la verdad es increíble de que no puedes concentrarte con todos esos sonidos, de que la gente está hablando y todo eso. Por más de que hicimos el estudio por una hora y media. Luego, y terminas todo estresado, todo frustrado, porque es muy difícil. O sea, difícil. Las mentes en tu cerebro no cuentan, o sea, las que están hablando no, todo aparte, el tiempo. Así, no, aparte de las que que okay, están okay. Hablando a todo el rato en mi cerebro, ¿no? Esos, okay. Esos son los diablitos, ¿eh? Yo no estoy asegurándome que, o sea, contaron con que... los oídos que me dicen, hazlo, tú hazlo. No, esos son otros... Otras voces. Y bueno, vamos a dejar que Venus ahora hable un poco sobre sí, lo que opina del tema, o sea, ¿cómo? ¿Qué es lo que piensas? Bueno, ahorita que estabas tú hablando acerca de esa película, es una película basada en la vida real, y entonces después de que uno ve esa película, pues también se pone a pensar, ¿no? Que cuánta gente ha sido diagnosticada por bipolaridad o esquizofrenia y están en un hospital psiquiátrico y están dejándolos morir porque les dan ese diagnóstico que es equivocado. Entonces, con esa película, gracias a ese caso que presentó la joven, después de que lo dieron a conocer, porque la chava trabajaba en el New York Times. New York Times. Y entonces le pidieron, cuando ya se alivió y cuando ya le pudieron diagnosticar exactamente, pues que escribiera su historia. Y así fue. New York Post, perdón. Sí. Uh-huh. Y bueno, una vez que ya puso su historia de, no sé, como unos 30 casos o 100 casos que se habían diagnosticado o recientemente o en la historia, aumentaron a 1,000 o 2,000, o sea, casos que otras personas estaban viviendo y que los habían diagnosticado equivocadamente. Entonces, es muy importante que uno, cuando presente algún tipo de trastorno en su mente y sabe que no está algo correcto, o sea, algo no está funcionando, como decía ahorita Lobo, de que empiezan a escuchar sonidos, o empiezan a perder la visión, o empiezan a sentirse demasiado eufóricos, o demasiado tristes, y eso no les pasaba, pues es algo que viene de tu cerebro. Y lo que decía en el diagnóstico final es de que tu cerebro te está, está teniendo un, como un cortocircuito, uh-huh. Te está atacando, ¿cómo decía? Sí, en este caso muy específico, porque es una gran película, porque ves a la persona tener ataques esquizofrénicos. Epilepsia, la ves también. Con epilepsia, la ves teniendo un ataque catatónico, y al final ya no está respondiendo, ya no puede ni mover, o sea, le mueven el músculo y se le queda trabado en donde se lo dejen. Y la bipolaridad, que obviamente eso es lo que ella piensa que tiene al principio, porque es bastante fácil de notar ese comportamiento, y pues empieza a tratar de encontrar soluciones, y obviamente encuentra cosas en la internet, y eso hace que ella opine sobre su propia enfermedad, porque nadie le puede decir realmente qué es lo que tiene, porque no puede encontrar nada que explique lo que está haciendo o por lo que está pasando. Y el problema es de que muchas veces, vamos, el problema con eso tipo de problemas mentales es que no todos los cuerpos son iguales. Entonces, hay mucha gente que tiene diagnóstico de bipolar, pero no reacciona con los medicamentos que otra gente puede reaccionar, porque los cuerpos son muy las mentes algunas veces no reaccionan a los químicos como otra gente. Entonces hay gente que de repente les dan medicamento creyendo que van a mejorar, pero es al contrario. Así hay unas personas de que en vez de que les empieza a dar mucha sed, y eso empieza a que tomen más líquidos, se desgasta las sales o los minerales que tienen, y el cerebro empieza a funcionar de diferente manera. Entonces es muy difícil algunas veces en realidad saber o controlar ese tipo de problemas. Sí, en este caso, en el caso de esta película, de esta chava, la chava tiene problemas de desconexión de un hemisferio al otro, y eso de alguna forma hacía que el cuerpo mismo empezara a atacar al cerebro, pensando que estaba atacando a un organismo externo. Digamos que ella realmente sentía como si tu cuerpo empezara básicamente, sí, o sea, a sentirse en fuego, ¿no? O sea, como si estuviera quemando tu cerebro. Uh-huh. Y pues obviamente ella no podía ya decir nada. En algún momento de la película ya están totalmente seguros de lo que es mejor para ella, es mandarla a un psiquiatra, a un hospital. Sí, ¿no? Psiquiatra, ¿no? Psiquiátrico, o sea, en donde los tienen dentro de su propio cuarto y amarrados para que no se hagan daño, porque simplemente no encuentran nada malo físicamente hasta que llega alguien especialista que, bueno, se nota que esta persona se cansa de ser médico en algún momento y se va a enseñar. Y no quiere tener nada que ver con pacientes hasta que va la doctora de la chava a pedirle por favor que vea este caso nada más, o sea, como algo muy especial, porque están a punto de deshacerse de él, de ella, la sociedad, y no pueden encontrar qué es lo que tiene. Entonces, bueno, sí, hay una forma de que los médicos tratan de saber qué tipo de problema mental tienes, es hacen unas pruebas escritas, de manualidad, de vista, y eso les ayuda más o menos a entender cuáles son los problemas que tienen. Pero aún teniendo esos tipos de pruebas, no es muy difícil encontrar qué tipo de problema mental tienen. Y entonces algunas veces los ponen en un como... en una especie de... bueno, tú tienes esquizofrenia, pero esa persona puede tener más que ese tipo de problema. Entonces es algo muy interesante, algo muy triste, porque hay mucha gente que puede pasarse toda su vida con esos problemas y encerrados en hospitales mentales. Y tú los ves y hay veces de que tienes unas conversaciones increíbles con estas personas, y hay veces de que totalmente pierden control y empiezan a actuar físicamente, a herirse ellos mismos, y es muy difícil, sí, bueno, vivir así. Y bueno, para empezar, realmente, pues sí, es un estigma social también para la gente que sufre esto y que se expone a decir, okay, esto es lo que me está pasando, porque la gente a veces no entiende que alguien puede estar enfermo sin la necesidad de que la persona lo trate como si fuera un enfermo mental. O sea, es una enfermedad, sí, pero se puede recuperar esa persona, o es una enfermedad mental y hay formas de tratarla, y muchas veces lo peor que puedes hacer es tratarlos con el estigma, ¿no? Con hablar de ellos detrás de sus espaldas, ¿no? Claro. O sea, básicamente tratarlos como si fueran algo que no quieres. Sí, o sea, algo que no quieres cerca de ti. Así, ahí... Ok, vas. Bueno, vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con más de muy buen tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora. El cielo es para volar. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Nina tora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika tora, tora. Nina tora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika tora, tora. Tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Son las 7:05 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora. Y está Lobo, el invitado especial el día de hoy. Que por cierto, ¿no le preguntaste cómo pasó Año Nuevo? Sí, luego directo al tema, así de. Ni siquiera nos pregunta, oye, ¿cómo están? No, nosotros ya hablamos, ¿cómo estamos? A ver, vamos a hablar. Bueno, es que también estamos aclarando, estamos haciendo un programa especial el día de hoy. Y el día de ayer hubo otro programa, ¿no? Que ayer fue jueves, fue el primer programa del año. Y hoy es el segundo programa del año, que es el que van a escuchar el próximo jueves, ¿no? ¿Y cómo estuvo, Lobo, entonces tu año nuevo? Y pues no sabemos cómo estuvo tu año nuevo, tu Navidad, si recibiste Santa Claus. Sí, así unos... Un ¿recibiste fracaso, Santa Claus? Fracaso en mi ¿recibiste casa? ¿Santa Claus? Ya ves. Por eso es que no estoy hablando mucho. ¿Y también los tres reyes magos? ¿En filita o cómo? Todavía estás? Falta reyes. ¿No? Todavía. ¡Ah, qué rico! ¡Qué madre! ¡El negrable! Marte, estás morado tú. Estás demorado. ¿Cuál era el tuyo, Edgar? Digo. Ay, es que no. ¿Cuál te toca a ti? Bueno, entonces hablando sobre... Y hablando de... El funcionamiento... mental. La salud mental y el funcionamiento del cerebro. Y ahorita, la salud mental y su definición. Entonces, ¿alguien que nos pueda decir qué es la salud mental? O sea, rapidito, así... Pues la salud ¿qué te imaginas que sea? Obviamente es cuando tu cerebro está coordinando, está tranquilo, está sereno y no tienes todos esos problemas que estamos hablando ahorita. Tienes una buena salud mental, ¿no? No, uno de los médicos dijo de que todos tenemos problemas mentales, de una forma u otra. Pero la diferencia entre gente que en realidad está en los hospitales a gente que la ves trabajando en Walmart es de que la gente que ves normalmente puede controlar esos problemas mentales. Así todos, puedes creerlo o no, simplemente algunas veces no poder controlar el estrés o el estarte preocupando constantemente o cosas así que son muy simples para nosotros lo podemos decir, ¿sabes qué? Va a pasar. Y hay otra gente que simplemente dice, nunca va a pasar, siempre va a estar constantemente y es cuando en realidad el cerebro empieza a tener presión y no pueden controlar las situaciones. Bueno, en términos sencillos, podemos decir que eso es la salud mental, pero realmente es una definición bastante, es un concepto bastante complejo y no hay una definición global que realmente esté correcta. O sea, realmente depende de quién la haga, depende de desde dónde se esté viendo, o sea, cuál es la perspectiva biológica, cultural, médica, y puede ser que se entienda diferente para diferentes personas o para diferentes grupos sociales dentro de una sociedad, ¿no? Y bueno, vamos a decir que la forma más ligera o más general para definir la salud mental es el estado de bienestar subjetivo en el que la persona es capaz de hacer frente a las demandas psicosociales del día a día. Entonces, y que también es consciente de sus capacidades y gracias a ellas se puede adaptar, integrarse al mundo completamente. O sea, ahora sí que los que se alejan de la sociedad o no se pueden adaptar al estrés o simplemente tienen una reacción agresiva o violenta a lo que es realmente cosas del día a día, pues realmente tienen problemas mentales. Aunque pues los disfrazamos muy bien con otros nombres, o sea, con estrés, con ser alfas, o sea, XX, ¿no? O sea, hay muchas formas de que cada quien se define. Estoy soy triste. Soy normal. Triste. Me voy a tomar toda la botella y me voy a perder esta noche. ¿Por qué? Porque me quiero olvidar de algo. Pero realmente estás experimentando o estás demostrando que tienes problemas mentales graves porque te estás yendo hasta el grado de noquearte con el alcohol. Te estás medicando tú solo, se puede decir. Sí, entonces pues vamos a tratar de encontrar una forma, algún equilibrio dentro de lo que es la opinión personal y lo que opine el mundo, ¿no? Porque muchas veces, pues ese es el debate, ¿no? De quién está correcto. O sea, cuando alguien se siente bien por dentro, ¿se puede decir que también puede estar enfermo mentalmente? O sea, esas son cuestiones que se analizan, ¿no? Cuando estamos hablando de la salud mental, porque muchas veces las personas más felices son las que están desconectadas de la realidad, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se puede decir? O sea, ¿prefieres ser feliz y estar desconectado o prefiere ser infeliz y estar, o sea, lo que todos decimos normales? Yo creo que en sí el hecho de que puedas vivir una vida tranquila y puedas relacionarte con otras personas, eso es normal. También el que tengas problemas de estrés, tengas problemas de... O sea, hay muchas de las cosas que tenemos, como tristeza, envidia, hay muchas cosas de que creemos que las podemos controlar, pero es natural, así no somos humanos, tenemos problemas y siempre vamos a experimentar o vamos a tener ese tipo de situaciones y vamos a tener que salir de ellas. El problema es de que cuando en realidad estás afectándote físicamente, así de que te puedes suicidar o estás afectando a otros, que puedes dañar a los demás. Bueno, también dentro del concepto de la salud mental se incluye también la capacidad de realizar las conductas necesarias para mantener y promover la propia salud, tanto física como mental. O sea, en otras palabras, se trata de poder estar suficientemente animados como para poder salir, motivados para hacer ejercicio, motivados para vivir la vida día a día. Y también pues hay que tener en consideración que la salud mental y tener un trastorno mental no son opuestos. O sea, puedes tener las dos cosas. Sí. puedes estar sufriendo en un momento de algún problema, un trastorno mental, pero sin embargo a través de algún proceso llegar otra vez a estar completamente sano. Aparte, tienes que pensar de que hay diferentes niveles. Supongamos, hay gente que tiene problemas de memoria, pero todavía pueden seguir trabajando, todavía pueden ir a la escuela, pero hay gente de que tiene problemas tan fuertes de memoria que ni siquiera pueden ir a la escuela. Entonces, es algunas veces no tanto el que, como dije, que es el nivel y cómo lo puedes trabajar. Bueno, pero entonces, hablando de lo mismo, ¿no? Una cosa es tener un trastorno mental, pero otra cosa es, para tener realmente una buena salud mental, es necesario tener un bienestar psicológico en general. O sea, no dejar que esta parte de tu vida tome control sobre el resto de tus actividades, ¿no? Exactamente. Supongamos, hay mucha gente que dice que tú no vas a hacer aprender otro idioma o hacer graduarte de la universidad o una cosa así por el problema mental que tienes, pero si lo trabajas, hay gente que puede salir adelante. Bueno, y pues ahorita estamos hablando sobre el bienestar psicológico y qué es lo que implica, ¿no? O sea, realmente... Gracias por invitarme. Sí, o sea, bueno, te iba a explicar qué era lo que te estaba tratando de decir cuando te dije... Explícalo, Marta, explícalo. No, nada más. Dime, profesor, tiene caso. O sea... No van a entender. Sí, no voy a entender. O sea, es obvio lo que estoy apuntando, entonces con eso es suficiente. Bueno, ¿qué es lo que significa tener un bienestar psicológico? Es la capacidad de hacer frente o adaptarse a las situaciones y demandas ambientales. Y esto, pues, obviamente tiene un rango increíble, ¿no? Porque la variedad de actividad humana es muy amplia, ¿no? Entonces, te puedes referir a echarte en paracaídas de un avión. Ajá. O sea, realmente no mucha gente lo puede hacer. Entonces... O sea, pues hay gamas, ¿no? O sea, hay cosas en que las actividades de alguien no son las actividades normales del resto de la sociedad, sino que simplemente son más aventados, o son más conscientes, o son más tranquilos. Entonces hacen otras cosas que la gente común no hace. Sí, y es chistoso porque hay mucha gente que son unos genios en ciertas materias, pero no se pueden relacionar con otra gente normalmente, así como que tratan de mantenerse alejados o se la pasan en su casa, y a ellos les llamamos anormales porque no salen o no se comunican o como otra gente. Y honestamente, así es difícil saber si en realidad eso es tu pasión, así en realidad está mal, así si en realidad tú te gusta el tener, ¿cómo se llama?, el saber mucho de las matemáticas y eres un genio, pero no te puedes relacionar con otra gente normalmente, ¿eso está mal? No. Pero hay mucha gente que dice que eso es lo anormal, así de que eso no está bien. O sea, Lobo, ¿tú preferirías ser un genio a llevarte bien con las personas? Yo personalmente al día a día, no podría. ¿No podría ser genio? No podría ser genio. Yo me gusta ver, me gusta tener una buena comunicación con otras personas, me gusta salir, me gusta ser social. ¿Qué pasa, ben? Es que no quisiera, ¿verdad, hijo? Yo no podría vivir una vida así. Pero sí podría ser genio. ¿Sí? ¿Verdad? Yo no estoy seguro. Yo no entiendo mi chiste. Ok, sigamos. Continuamos. Gracias por invitarme. Está hablando de mi personalidad, de que soy genio. Okay. Está teniendo su propio programa, Venus. Bueno, estoy sigamos entrevistando. Sí, está cañón. Estoy viendo a ver si están poniendo atención. Bueno, entonces estás hablando de la... Bueno, pues vamos a hablar de las principales características de ser o tener un nivel de salud mental aceptable, ¿no? O sea, para empezar, no es solo ausencia de trastorno. Entonces era lo que estamos diciendo, que a veces puede tener un problema mental, pero estar tratando de encontrar un equilibrio para poder tener un buen funcionamiento y participación en el mundo. Y bueno, obviamente también necesitas tener una relación contigo mismo que sea correcta, ¿no? Que no te lastimes, que no te vayas demás a querer matar, sí, que no lastimes a los demás y que tengas autoestima, ¿no? Porque pues obviamente hay mucha gente que todos los días va al trabajo y se odia a sí mismo, ¿no? O sea, ahora sí que no les gusta lo que hacen o no les gusta su vida. Entonces tienen una bajo autoestima y bueno, eso generalmente lleva a no estar bien mentalmente. Y algunas veces se expresa así, algunas veces el que tengas un bajo estima, la gente no te puedes relacionar muy bien con otra gente. Bueno, otra cosa que es necesario es que incluye cognición, emoción y conducta. O sea, cuando hacemos las cosas, estas tres cosas están coordinadas y realmente van de acuerdo con lo que estás haciendo y lo que se está viviendo en el momento. En otras palabras, la gente que está bien mentalmente no va y actúa desaforadamente cuando llega un momento en que, bueno, de shock, ¿no? Un momento que impresiona a alguien más la forma en que esta persona se está comportando porque no está actuando normal. Generalmente, pues eso puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser la gente que se sale con los calzones por arriba de los pantalones, puede ser la gente que te asalta, por ejemplo, o sea, porque también requieres de ser un poco mal de la cabeza para estar haciendo eso. Y bueno, ahorita que regresamos del break, vamos a seguir hablando de las cosas que se necesitan para estar bien, con una salud mental correcta. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Sueños Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la noche con 28 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando de un grandioso tema. El tema es salud mental y el funcionamiento del cerebro. Bueno, fallé por lo visto. Y bueno, estamos hablando de qué es lo que significa tener un buen funcionamiento del cerebro o una salud mental, que es lo mismo. Y estamos en el tercer paso. El tercer paso es, se va desarrollando a lo largo de la vida. O sea, vamos mejorando, va creciendo y va analizando mejor. Sí, pues es es algo que sucede con la vida, obviamente, y es un producto de un largo proceso de desarrollo. Que tiene muchos factores. Tiene factores biológicos, ambientales y biográficos. Entonces, quiere decir que si nos estamos sintiendo bien y si estamos actuando bien, pues obviamente estamos demostrando salud mental. Eso, con el paso de los días y de los años, muestra a todos de que tu cerebro está funcionando bien. Hay gente que obviamente puede probar por 5 horas del juicio que son una persona y cuando salen de ahí son otro tipo de personas completamente, ¿no? ¿Por qué me ves cuando estás diciendo eso? No sé, no sé por qué. Dices, durante una hora parecen gente normal, pero luego se convierten en el lobo. Hacen el esfuerzo de sentirse normales. Después sale la luna, cualquier cosa. Que hay mundial, que hay tables que atender, no sé. Lo que sea, pero pues sacan el lobo que llevan dentro, ¿no? Y bueno, realmente, pues estamos hablando sobre algo que, bueno, lo hablamos ligeramente, pero es algo serio, ¿no? O sea, la salud mental, cuando uno no la tiene, pues realmente. Más que serio, importante. Sí, ¿no? O sea, porque realmente cuando no está ahí. Cuando no te sientes bien mentalmente, realmente no la pasas nada. Y llega a pasar de que algunas veces tenemos pasamos por unas cosas que no las podemos controlar y nada más es en el momento, y eso no significa de que pues de que estemos locos o de que tengamos problemas mentales, sino es que algunas veces es muy difícil controlar o sobrepasar ese tipo de situaciones. Hay gente que o que pierde a la esposa o el esposo, pierde el trabajo, hay muchas cosas de las que de repente ¡paz! Pierdes el control mental temporalmente, y no quiere decir de que llegue a pasar de que tú estés mal, sino que es problemas de que todos tenemos y es difícil sobrepasarlos, ¿no? Sí. ¿Una cervecita luego? Otra. Hombre, unas botanas, ¿no? Un quesito. Sigan el programa, por favor. Estamos todavía celebrando el año nuevo. Ya, o sea, la Reyes. No sepan. Entonces, todavía estamos en ese puente. El puente, ¿cómo? ¿Cómo se llama? El puente Santa María Reyes, ¿o cómo le llaman? Guadalupe Reyes. Guadalupe Reyes. Y ya se acaba ahora sí. Y bueno. No, estamos entonces hablando sobre este tema del cerebro y sobre cómo afecta a la gente cuando no se sienta bien, cuando no se siente bien mentalmente hablando. Y realmente puedes pasar. Sí, exactamente. Lo que él a ver, siempre estoy viendo al lobo. Ahora, porque de repente es tan importante. Si lo estoy viendo, Hasta el lobo, o sea, se voltea para otro lado. ¿Qué le hablas? O sea, ya hablamos del lobo que todos llevamos dentro, ¿no? Sí. Entonces, realmente no estoy viendo al lobo por ver al lobo, o sea. Estoy hablando de algo. Está analizando. Y estamos conversando el tema. O sea, realmente no hay otra razón de por qué estoy viendo al lobo. Pero bueno, hay otras cosas que también llevan a tener una buena salud mental. Por ejemplo, la influencia cultural o del momento. Cuando tienes una cultura muy diferente a la tuya y realmente llegas y te das cuenta de eso. ¿Qué es lo que pasa, lobo? Si pues te ha pasado a ti. Es difícil de adaptarte. Y es un shock, realmente es un shock, ¿no? Porque depende de qué tan importante para ti es el asociarte con gente cuando llegas a una sociedad diferente. Pero si es importante para ti y no te puedes relacionar, se siente como una soledad o como una forma de... Como una cárcel algunas veces. Sí, porque o sea, se siente raro, ¿no? Y entonces, pues ese es otro ejemplo de que puedes estar sintiéndote mal, pero eso no quiere decir que estés mal mentalmente hablando, sino que es el momento. Y a veces la influencia cultural puede sobrepasar a lo que en otros lugares serían situaciones normales, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que, no sé, lleva cierta religión o cierto tipo de vida y son extremas en esos puntos de vista, pueden llegar a actuar bastante violentos, bastante curiosos sobre por qué la gente no es como ellos y reaccionar de una forma que a veces sorprende mucho a los que vivimos en otra parte del mundo, ¿no? Y hasta aquí también puede ser lo que es ahora la cultura de así esta generación es de los millennials. Es muy diferente a las generaciones pasadas. Es decir, yo he visto a muchos abuelos y hasta padres de que no se pueden comunicar con sus hijos. Y algunas veces esa falta de comunicación o de presiones es muy difícil y algunas personas como que pierden el control y no saben cómo mejorar la situación. Y aquí no estamos hablando de ti, ¿no, Lobo? Porque tú, según lo que entiendo, tú no quieres hablar con tus hijos, ¿no? O sea, tú realmente sales por la otra puerta cuando quieren hablar contigo, ¿no? Exacto. O sea, no es que no los entiendas. No, yo los ignoro. No, pero... pero de lo que he visto muchas veces es de que ahora los... hay muchos abuelos que en realidad pueden estar en la misma habitación que con los nietos y pasan horas y no se comunican. Oye, Lobo, así fuera de tema, ¿ya eres abuelo? ¿Ya te hicieron abuelo? No, todavía no, gracias a Dios. No que sepa, no que sepa, ¿no? Porque hay que sacar el árbol completo para encontrar a ver si alguien ya llegó a la... Los lobitos, ¿eh? Bueno, pues entonces, otro de los... de los factores para considerar que tienes una buena salud mental es ver a tu propia salud mental como algo dinámico y trabajable. ¿Qué significa eso? Que está cambiando todo el tiempo. ¿Sí? Y que no precisamente porque hoy estás bien, mañana significa que vas a estar bien y pasado bien, sino que es algo que tienes que estar encima de eso, controlando, estudiando tu propia participación dentro de un grupo o simplemente viendo, haciendo meditación, sabiendo qué es lo que estás sintiendo cuando comienza el día, cuando acaba el día, porque muchas veces es increíble, pero no nos damos cuenta cómo estamos realmente al comenzar el día o al acabarlo. Llega a pasar de que estamos haciendo las mismas cosas todos los días por mucho tiempo y eso afecta al cerebro porque no empiezas a estimularlo y como que pues, nada más se cierra, tú nada más estás pensando en ciertas cosas y cuando llegan a haber cambios algunas veces no los puedes controlar o no puedes salir adelante porque tu mente está nada más fija en ciertas cosas. Entonces es importante algunas veces empezar a tener juegos que ayuden a pensar de diferente manera o a leer o como tú dices, hacer meditación, o sea, cambiar tu ritmo de vida para que si hay cambios no te afecten luego. Y bueno, también como diría el Lobo, pues también hacer retiros, ¿no? O sea, retiros espirituales, aunque los retiros espirituales de Lobo son a Las Vegas, o sea, sí, no sigan... Cada uno con su rollo. Su cada cual, cada uno su cada cual. Burning Man. A cada quien, sí, exacto, era lo que estaba pensando. También nosotros fuimos a un retiro a Las Vegas y sí fue espiritual. Con René May. Ahora él se quedó papá loteando. Pues sí, Venus, gracias por el recuerdo de ese maravilloso retiro espiritual, pero como tú dices, ese sí fue espiritual. Tanto así que cuando salimos de ahí no pudimos ir a disfrutar del resto de Las Vegas, porque se sentía medio raro, ¿no? Pero al Lobo sí lo disfruta. Es otro tipo de retiro espiritual. Se retira a sus juntas de ombligos. O sea, no es un retiro así completamente alejado de. No, es como que personal. Más acercarse a. Es otro paquete. Sí. Y bueno, ya hablando sobre esto de tener la salud mental como algo dinámico y trabajable, pues podemos establecer estrategias y medidas que contribuyan a mejorar nuestro estado de salud mental y prevenir posibles problemas. Por ejemplo, hay gente que hace la meditación, pero sobre todo para evitar que cuando lleguen los momentos difíciles dentro de su vida, pierdan el control de sus emociones o de sus facultades mentales. Hay gente que se prepara haciendo ejercicio, nadando, corriendo en las mañanas, ¿para qué? Para sacar todas esas toxinas y para sentirse bien con endorfinas. Uh-huh. Y bueno, en general, pues ya sabemos qué es lo que requiere, ¿no? O sea, todos podemos ir y estudiar un libro sobre procesos mentales y sobre qué es lo que significa tener un buen concepto de uno mismo y vivirlo, ¿no? O O sea, hay muchos libros, no voy a dar nombres porque podemos encontrar, o sea, muchos. Pero vivir el día de hoy es uno bueno. O sea, bueno, nada más voy a dejar este libro porque es muy bueno para dejar los problemas mentales atrás. Yo creo que algo que no tomamos en cuenta muchas veces de que estamos cansados o tenemos demasiado estrés en el trabajo, de que algunas veces no nos socializamos como deberíamos. Algunas veces no le damos el tiempo para pasar el tiempo con la familia o con los amigos, y eso afecta, porque el nada más concentrarte, como te digo, en una cosa, tu mente no está lista a cambios, ¿no? Y es difícil. Bueno, pues entonces el estar listo, estar trabajando tu mente puede ayudarte a que tu nivel de salud mental esté ahí cuando tengas algún tipo de problema o una patología, ¿no? Se presente. Y como cuando decimos patología, pues realmente es el estudio de una enfermedad, de patología. Entonces realmente es la actividad de una enfermedad, ¿no? O sea, vamos a decir que el mentir, robar, el violentar a alguien, esos son destruirse. Sí, automutilación, o sea, obviamente no está bien. También las que dejan de comer, las personas que tienen trastornos anorexia y también bulimia. Entonces, bueno, el sexto punto para tener una buena salud mental es tener una buena interrelación cuerpo con mente. ¿Y a qué se refieren con eso, Lobo? ¿A qué te imaginas? Hay que cuidar el cuerpo. El cuerpo es, ahora sí, como mente sana, cuerpo sano. Y de los dos, ¿no? No, o sea, cuerpo sano, mente no sana. Puedes tener un cuerpo sano si no tienes a tu mente sana, y al revés, ¿no? No puedes tener a tu mente sana si tienes a tu cuerpo enfermo. Y eso llega eso muchas veces pasa, de que el estar comiendo comida chatarra, o hay gente de que no come, de que nada más se la pasa tomando café o fumando, o hay gente que se la pasa bebiendo y no cuida su cuerpo, y de repente dicen, no, es de que tengo todo este estrés. Y es de que el cuerpo necesita energía para poder salir adelante. Exactamente, Lobito. Y bueno, podemos ver, imaginarnos y darnos cuenta que estas enfermedades a veces se pueden ver visiblemente cuando estamos sufriendo de enfermedades graves o crónicas o peligrosas, como son el estrés, el miedo, el sufrimiento. Pueden llevar a enfermedades como el cáncer, como un infarto, a una diabetes, o a una infección de HIV, ¿no? En español, VIH. Virus de inmunodeficiencia humana. Y en inglés, pues es HIV. Y bueno, estamos hablando sobre tener entonces unos buenos hábitos para no llegar a estos lugares donde es más fácil enfermarse. Y dicen que muchas veces el hecho de que estés viviendo en un lugar que no esté limpio hace de que la mente tenga estrés, porque estás así siempre pensando, supongamos, ¿dónde dejé esto? O el hecho de que no te sientes a gusto, o simplemente los olores, de que dices, esto, el lugar, no me gusta vivir donde estoy viviendo, pero entonces tienes que hacer algo al respecto para poder cambiar, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues ya nada más decirles, realmente esto de estar bien en cuerpo y en mente es a través de la práctica del deporte, a través de mantener hábitos de vida saludable, o sea, sobre todo mantener el equilibrio, ¿no? Y el bienestar de tu cuerpo. Obviamente, si te la pasas de fiesta, fumando, tomando, no te vas a sentir bien. Y exactamente, o sea, va a haber más chance de que empieces a mostrar ciertos padecimientos de mente, ¿no? O sea, si no tratas bien a tu cuerpo, o sea, generalmente también la mente en algún momento va a empezar a preocuparse más de la cuenta. Y bueno, eso es todo lo que vamos a hablar sobre la salud mental, pero vamos a hablar rápidamente sobre el funcionamiento del cerebro. Y cuando hablamos del funcionamiento del cerebro, queremos decir que hay dos partes centrales, que son los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, que conjuntamente se combinan para hacer que uno lleve a cabo cualquier tarea, ¿no?, a través de la mente. Y bueno, cuando hay problemas de comunicación, como ya habíamos dicho, entre los dos hemisferios, es cuando se presenta ciertas habilidades que no son normales o ciertos defectos que uno no entiende cómo se están dando, ¿no? O sea, ahí está el ejemplo de la gente que son idiotas savants, o sea, que son muy buenos para alguna actividad, como la matemática, como las probabilidades, o como el recordar ciertas cosas, pero para otras cosas no son muy buenos, por ejemplo, para interactuar con otra gente, para entender qué significa un sonido grave o un sonido más bajo, y para no perder la calma, ¿no? Llega a pasar de que las personas que tienen epilepsia, llega de que un cerebro no se puede comunicar, como estás diciendo, una parte del cerebro no se comunica bien con el otro, y es cuando tienen los ataques. Y bueno, los aspectos básicos sobre los lóbulos del cerebro. Anatómicamente hablando, es muy fácil reconocer la división que existe entre los dos hemisferios del cerebro, porque se ven dos partes separadas, ¿no? Y desde arriba, pues parece que sí hay un espacio considerable, pero este espacio se trata de una cisura interhemisférica, que es algo como una grieta rectilínea que separa las partes superiores y más superficiales del encéfalo. O sea, que delimita de alguna forma estos hemisferios, pero no totalmente. O sea, que debajo de la superficie las dos partes se unen en lo que es el encéfalo, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente, como hemos ido evolucionando, el cerebro ha ido cambiando su forma y ha ido creciendo en masa. Y en su estructura también ha cambiado. Entonces, pues ya las cosas que... las partes más primitivas del cerebro generalmente son las que están más en el centro y abajo del cerebro, y las partes más desarrolladas son las partes frontales y superiores del cerebro. O sea, no sé si ustedes alguna vez han tenido esa necesidad imperiosa de ir a investigar qué es lo que pasa en la parte frontal del cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Después de estos comerciales. Pausa musical. Pausa musical. Bueno, pues vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con más del tema. No le cambien, por favor. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora. Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios.

Así es el espíritu de tu radio. ...7:55 de la noche... y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y ya regresamos con más de este tema, y ya para cerrar, pues ya nada más para hablar del tema que hablamos hoy, la salud mental y el funcionamiento del cerebro. Y bueno, las partes del cerebro: el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y la ínsula. Y bueno, todos sabemos que en el lóbulo frontal es donde las funciones cognitivas de alto nivel tienen su procesamiento, ¿no? Entonces, este es el nivel más grande que como humanos podemos llegar a realizar. O sea, las actividades de planificación, de coordinación, de ejecución y el del control de la conducta. O sea, que ustedes se pueden imaginar qué es lo que pasa con los jugadores de americano cuando constantemente se están pegando la parte de arriba del cerebro contra el cráneo, ¿no? Contra el cráneo, porque obviamente no está pegado a nada el cerebro y se mueve dentro de un líquido. Y pega contra la parte superior del cráneo. Y bueno, se pueden imaginar lo que eso hace a tus funciones cognitivas superiores. Entonces, pues imagínense, ahí tenemos mucho que tiene que ver con la regulación de las emociones, la articulación del lenguaje. O sea, son muchas cosas. El establecimiento de metas, la previsión. Y sobre todo, cómo establecer contacto con otra gente, ¿no? O sea, la comunicación. Sí, sí, ya ves a Lee, que se le hace muy difícil platicar. Y eso por los guamazos que recibió como boxeador, ¿no? Sí, y es por eso que muchos jugadores de americano, de fútbol americano, se jubilan antes de llegar a una edad avanzada, simplemente porque no quieren más golpes en el cerebro, ¿no? O sea, más contusiones. Entonces prefieren dejar el deporte, aunque saben que pueden todavía ganar millones de dólares. Prefieren salirse a los 38, 37 años, porque saben lo que pasa dentro del cerebro. Y está probado. Y pero también están diciendo que ahí están haciendo nuevos cascos que ayudan a pero eso nada más es para untarle un nivel de seguridad a la gente para que puedan seguir viendo el fútbol americano sin sentir que lo que están viendo es a gente matándose a sí misma, ¿no? Entonces, obviamente, es una forma de ver el deporte. A mí me gusta el deporte, obviamente no me gustaría estar pensando sobre esto cuando veo el deporte. Bueno, pues ya llegamos al término de este tema y esperemos que haya sido de su agrado y poder contar con su presencia el siguiente jueves, cuando estaremos pasando el programa. Y ¿algo que quieres decir, Venus? ¿Algo que quieres decir de todo el programa? Pues a todos muchas gracias. Y gracias por la invitación. Gracias que vino el lobo, por eso les dimos un pilón más del programa. Cuando escuchan la grabación, pues se darán cuenta que fue más de una hora. Y pues es un tema muy interesante que yo creo que a todos nos asusta y a la vez nos interesa, ¿no? Saber cómo es que está funcionando nuestra mente y cómo la estamos afectando también algunas veces. Y también pues estar conscientes de que todo lo que se dijo en este programa pues se puede sacar mucho provecho. Sobre todo porque sabemos que cuando está quieto la persona, no tiene, o tal vez está en vacaciones como se ha dado en estos días, y su mente empieza a divagar y a hacer muchas cosas, y por eso hay que ponerse alguna actividad física, como decían, como el ejercicio, como caminar, como salir con los amigos, qué sé yo, y no dejar que su mente los empiece a saturar con ese tipo de pensamientos que les pueden dañar. También es importante, pues gracias, Venus, el no usar drogas, porque eso llega a pasar de que hace un cortocircuito en tu cerebro y no funciona como debería. Mucha gente dice, no, eso no pasa, y y de las, te digo, yo fui a un al lugar donde hay pacientes con problemas mentales y muchos eran porque estaban usando drogas. Pues ya lo ven, no le abran la puerta a eso, que es muy fácil entrar por la puerta de la marihuana y después probar todo tipo de cosas que te estropea la mente, si no te estropea la salud primero, ¿no? Y bueno, otra cosa, ahorita, perdón, pero hubo un comercial que vi recientemente y que sí me dejó impactada porque hablan acerca de los opioides. Aquí en Estados Unidos, cuando tienes un dolor, tienes una cirugía, que fue mi caso, te recetan ese tipo de medicina. Entonces, lo que se ha descubierto y no lo dicen, obviamente te dicen que pues si es realmente necesario las tomes porque puede causar adicción. Pero no te dicen en qué tan poco tiempo te puede causar adicción. 5 días solamente bastan para que ya te vuelvas adicta a los opioides. Así que, ¿ya estás adicta tú? No, puro Tylenol. Puro Tylenol. Y bueno, pues eso fue el programa por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Y podemos contar con sus comentarios, ¿no? Uh-huh. Sobre todo si entran a la página www.sexyloveradio.com, en la pestaña de Contáctanos, pueden enviar un mensaje, o en Facebook también nos encuentran como Sexy Love Radio y nos pueden mandar un inbox. Y a Lobito directamente por Instagram y en su table reservada de todas las noches. Ahí lo pueden ahí búsquenlo. Ahí pidan por él. Pues eso fue todo. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches.